Como Harvey Weinstein, Zorran Tago Mansplaining, dirijo esto, soy Sam Raimi, te bajo al sótano de John Wayne Gacy. Doctor Arruga no es mainstream, pero tiro al aro como Don Chicken Dallas Mavericks. Mi puto juego llena de highlights tu Google Gallery. Soy deformables como personajes de Tex Avery. Os lo quitamos todos, somos los Lumpen de Sanderis. ¿Que para qué venís? Si sois Kinder Delis, estoy montando un Tetris y tú hueles a pis. Querías colarme una farsa, pero no sé, Rick. Estoy rimando esta mierda, no buscando clics. De ser perverso a ser maquiavélico, no tiene mérito. Es que discuto con tontos genéricos. Gobierno oligofrénico que alimenta un gran séquito. Están enfermos como Dominic Pellicot. Sigo impetérito. Todo valida el camino al éxito. Pienso arrancando cabelleras en Nuevo México. Junto English con Spanish como un puto disléxico. Me lo cargo todo luego que venga el perito. Sois tabaco, escupitajo al barro. Me la saco y quedo como un guarro. Por circunstancias de la vida soy un tipo bizarro, deambulando por tu barrio como Amego Segarro. Se te queda la cara de Kamala Harris si te encuentras con lo absurdo Selmo y el sucio Barry. Que pareces de otro mundo, busca al primo Larry. Esto es la puta selva, sobrevive Alan Parrish. Estoy buscando un tonto útil que me haga de sparring. Con cuatro triples y de moda te crees Stephen Curry, pero te goleamos puto como Albano Bizarri. Ven como delito que te joda el culo mi Warri. Rapean Spanglish y se creen muy canis. Yo soy como Lannister, cafecito Yanis. Tenis enchufando el micro, me meto en la peli. Estás tú que me prostituyo yo por unos chelis. Aquí no te he visto toya con hago esta mierda, tengo el don. Se hace bueno pero es un clon. Cuando le preguntan un simplón, ando por el área Robocop, imparto justicia como un dios. Tú das entrevista al chico de revista, yo el especialista de dicción. Pase cuatro lagas, me fumo una maca, no fuerzo la vaca, curva la saca, tiro de carraca, lleno la petaca, cuido de mi aca, te meto la estaca, travesía larga, son Paris Dakar, tengo todos los chakras, como las maracas, una puta traca por el peso de la flaca, soy un polla vieja pero ñaca ñaca.